La verdad que nos encontramos, bueno, no muy lejana a la situación que nos habíamos encontrado el año pasado cuando también visitamos la manzana histórica. Creíamos que medianamente estaba solucionado algunos inconvenientes, pero bueno, la verdad que fue empeorando la situación. Hay un sector que en su momento se le cedió al IUPA, que próximamente va a estar funcionando aquí en nuestra ciudad, bueno, donde eso está totalmente abandonado, no sabemos cuándo va a empezar a funcionar este instituto, pero a su vez cuándo se va a empezar con la refacción del lugar. La verdad que era increíble en el estado que se encontraba ese sector. Después estuvimos recorriendo otras salas, donde, bueno, lamentablemente hay un entretecho que no se puede tener acceso. La gente del DPA no tiene acceso para poder arreglar esas goteras, donde, bueno, se ha ido cayendo parte del techo. Así que, bueno, la situación es bastante compleja. Los museos han permanecido cerrados, los otros dos museos han permanecido cerrados en esta época, o sea, en todo el verano. Uno porque el personal se ha tomado vacaciones, pero el otro por el deterioro que se tiene. Así que, bueno, la situación es bastante lamentable con la que nos encontramos en este momento en la manzana histórica. Sí estamos trabajando, nosotros estamos juntando firmas. De hecho, en un par de días van a estar las planillas para que los vecinos pasen a firmar al Museo del Agua y el Suelo. También en algunos otros lugares vamos a estar dejando planillas e informándole a los vecinos para que se acerquen a firmar. Nosotros vamos a hacer una carta al Papa Francisco para comentarle la situación en la que tenemos la manzana histórica, y también teniendo en cuenta la gran historia que tenemos, ya sea de la Iglesia Católica, la gran historia que se tiene al ser el primer colegio de la Patagonia. Así que, bueno, estamos trabajando en eso, y bueno, y pedimos la colaboración de los vecinos para defender a la manzana histórica, porque, bueno, no queremos que dentro de un tiempo nos digan que lamentablemente no tiene más arreglo, porque el deterioro es bastante importante. Bueno, charlábamos con la gente que está todos los días trabajando ahí, donde, bueno, nos contaban que no solamente está el deterioro que se sufre con el tiempo, sino también todas las cosas que se encuentran en las escaleras y arriba en el reloj, donde, bueno, es algo tan emblemático para nuestra ciudad que lamentablemente esté en esas condiciones. Así que, bueno, vamos a acudir a la ayuda del Papa Francisco para que, bueno, nos oriente de qué manera se puede trabajar en esto y seguir trabajando para que tenga una pronta solución este tipo de refacciones que se tienen que hacer, que son muy amplias. Donde, bueno, también la provincia, a través del DPA, que son los que tienen ese entrepiso donde funciona el Museo del Agua y el Suelo, ellos están dispuestos a colaborar y ya lo han manifestado en otras oportunidades. Lamentablemente, desde el municipio no se les ha dado una respuesta a esto, ¿no? Entre el Museo del Agua y el Suelo hay un entrepiso, que es ahí donde se produce todo el tema del goteo, de las goteras importantes que hay, donde también, bueno, es un tipo de depósito totalmente abandonado, que si ustedes lo pueden visitar se van a dar cuenta en la situación que está. Entonces, es esto, que hay gente que quiere colaborar, que quiere mantener el lugar, pero lamentablemente desde el Poder Ejecutivo no se le dan la respuesta a esto, a ceder el espacio, a dar un permiso provisorio para que, bueno, se pueda arreglar este entretecho y así cuidar por lo menos la parte que medianamente está transitable y que se puede visitar, pueda estar en condiciones.